Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 212, grabado el viernes 1 de mayo del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio ABSB Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos también a Julius. Mi Omar Man, en mi tierra se dice primero de mayo. Se dice primero de mayo, no se dice viernes 1 de mayo. El primer viernes de mayo. Hola, geekos, en todo caso. Bienvenidos, señoras y señores, a este episodio tan esperado por ustedes. Y digo tan esperado porque me imagino que fue súper esperado, porque tenemos 30 personas escuchando en vivo. Toparon la capacidad de nuestro streaming server, o sea que sí. No, mira, yo creo que es por el virus que no pueden salir a ningún lado, no tienen nada que hacer. Es probable. Por cierto, la chica que nos está bailando, ella estaba con una mascarita en la cara y solo eso. Pero hay que cuidarse las secreciones. Y sí, pero es que lo que le entra por ahí no hay problema. Yo creo que ella se está protegiendo de nosotros más que nosotros de ella. Ah, yes. Muy bien, señoras y señores. Por eso la navaja. Hacemos un saludo muy especial a todos nuestros amigos mexicanos que nos están escuchando. Bueno, por cierto, Están vivos. Si están escuchando esto es porque están vivos. Así que felicidades. Saludos a Ángel Dumas, a Alex, a AZ Abral, D3A, Davicius, DC Fulano, Indalecio, Josafat, Julio, Concha, Luis Banda, Matthews, Necron y Nenecillo. Uh-huh. Buen nick de Nenecillo. Nuestro sim. Yes. Sí, ustedes están tratando de escuchar ahorita el show en vivo y les está diciendo que no se puede porque el server está topado. Porque no se puede. Sigan intentando, posiblemente alguno de los otros se caiga y ahí le quitan la silla. Es que mala onda. Bien mala onda suena eso, pero ni modo, así es la vida. Y mala onda, sí. Yes, señoras y señores, vamos a arrancar este episodio como solemos hacerlo, leyendo unas cuantas noticias. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. No hay, dice. Ah, no, hay un montón. Ok. No sabía por dónde comenzar, ni modo. Vamos a comenzar con las ventas de marzo. La cantidad de cómics vendidos en marzo es la cantidad más baja desde el año 2005. Wow. Como que es reflejo de la crisis. Sin embargo, la cantidad total en dólares vendido creció un poquito, lo que significa que están más caros, lo están vendiendo más caros. El precio promedio de cómic costó $3.45. Qué raro, entre más sube el precio, menos compra la gente. Eso hay que estudiarlo. Sí, yo creo que esa relación estadística no está probada. Y por primera vez en varios años, el cómic en primer lugar no logró superar la marca de los 100.000 unidades. Se quedó en 96.000. Que tenía rato que se veía así bonito. Que se veía. Sí, sí. Antes que eran... Bien prolijo. Prolijo. Prolijo. Prolijo. Progiláctico. Sí. Bueno, sí, bueno, ¿te acuerdas la época dorada de los 90? Que todo era un millón. Y lo peor que me quedé trabado. El que se cae era Julio. Y se le quedó trabado la pata abajo. Buxo los del líder. No, pues esto sí. De grabar con mascarilla es complicado. Sí. La demás pendeja uno. Es en la boca. No, pues sí, que se vendían millones de copias de un cómic en los 90. Sí, en los 90. Así como ha caído. Mira, el top 10. En primer lugar está Dark Avengers, número 3, que fue el que logró vender las 96.000 copias. Es el nuevo título en el nuevo medio de Marvel, la nueva situación del Dark Reign. El número 2 es New Avengers, número 51, que le siguió cerca con 95.000 copias. Después viene Batman, Batalla por el Capuchón, por el Cowl. Está... Está en el primero. Marry me. Cuarta posición, Wolverine. Esto me suena mucho. Sí. La chip, ahí está. Está amarrado a la película porque Wolverine no había estado con ventas tan destacadas últimamente. Ahí está. Número 5 está Ultimatum, la destrucción del universo Ultimate de la Marvel. Número 6, Uncanny X-Men, que me llama la atención. Este fue el 507 y en el 510 la bulla es porque es el regreso de Psylocke al universo Marvel. Sí, sí. Entonces, promete. Ese va a estar en venta a finales de este mes, ¿eh? Ojalá si no me equivoco. Le quiten ese tatuaje. Espérate que... Bienvenido, Rofe. Ahí está, Rofe. Hola. Hola, hola. Hola, Rofe. Ya ven, les dije que él cree que es a las 9 la hora de inicio. Uy. ¿Tienen niños en el cibercafé? ¿Nos escuchas, Rofe? Sí, los estoy escuchando bien ahora. Ah, buenísimo, bienvenido. Acabo de llegar, por eso prendí la computadora. Y son las 11, está el niño. Hay que entrenarlo desde chiquito. El viernes está bueno. Sí. Tiene que salir a joder. Es más, hicimos que regresara temprano, fíjate. Sí, por eso está feliz la niña. Sí, yo los días que estoy así libre son los martes, justo. Martes de la noche. Coincidentemente. Buenísimo. Bueno, pues. Vamos a continuar con las noticias y ya empezamos con la sección de la carnita. ¿Y qué tal la fiebre porcina por allá? ¿No ha pegado? No, por acá todavía no. Allá acertaron ya todo el cerdo. Sí, ya no, eso, fiebre vacuna, dice. Bueno, sigamos con el top 10. El número 8 es Justice League of America. El número 9, Ultimate Wolverine versus Hulk. Número 3, yo pensé que este paquín no iba a tener ventas importantes. Porque hace 4 años dejaron de hacerlo. Uh-huh. Se quedó la historia a la mitad. De repente dijeron, está listo. Uh-huh. El número 3 lo vendieron. Uh-huh. Yo supuse esta onda va a quedar al final de la lista. La madre está enojada. Los que se acuerdan. Uh-huh. La verdad que la historia está muy buena. Ya leí el 3. Y el 4 sigue igual de bien. Ah, ok. ¿Sí? Y número 10, Buffy. El primero que no es Marvel ni DC. El 10. El 10, Buffy the Vampire Slayer. Dark Horse. Y después ahí siguen a Capitán American, Amazing Spider-Man, por ahí está War of Kings, Green Lantern Corps, y quería dar el número del... Ay, pero no lo encontré. El paquín que está... The Stand. Que está la adaptación de Stephen King. Que dado los hechos actuales mundiales, está bien rudo leer ese paquín, porque es un virus genéticamente modificado por el gobierno que se escapa en Estados Unidos y mata al 90% de la población, algo así. Y es una influenza. Okay. Siguiente, para mejores noticias. Uh-huh. Yo no sabía que venía un juego para las plataformas actuales. La buena noticia es que no sabías. Batman Arkham Asylum. Y está... Bueno, ya vi el trailer, uh-huh. Un Batman rudo dándose riata con en la mara dentro de Arkham. Contra Optimus Prime. No, y dentro del esta muestra salió una pelea contra uno de los bosses que es Bane. Uh-huh. Y salió un Bane, un hijo de su madre, como de 3 metros de altura. Así que si se pueden meter a internet a buscarlo, va a salir en Xbox y en PS3. Ese el trailer lo viste en el sitio de Newsarama. En Newsarama es el trailer, sí. Okay. Suerte que lo viste porque no te hubiera atropellado. Es que pitó primero. Entre otras noticias de películas. Bruce Willis quiere hacer una película basada en un cómic, una historia corta, una miniserie de Ellis, de Warren Ellis. ¿Cuál? Se llama Red. Red. Ese no lo he leído. ¿De qué compañía sale? Fíjate que... Warren Ellis. Wallstorm la publicó. Se trata de un agente de Black Ops, de operaciones encubiertas de la CIA, que ya está retirado, pero por algún motivo la CIA de repente considera que es peligroso tener este fulano con todos los conocimientos que tiene. Lo tratan de matar. Lo tratan de matar, entonces no lo logra hacer porque él se defiende y dice, me voy a encargar que ya no me anden buscando, me voy a vengar. Ajá. El paquín es corto, o sea, la historia es así, plain. Ajá. Son 3 paquincitos, pero el arte es buenísimo, es pocas palabras y lleno de acción. O sea, una película perfecta para hacerse. Y te voy a decir, el fulano físicamente se parece... A Bruce Willis, especialmente hoy, ¿cómo está de pelón? Es este. Es que realmente, por un tiempo, bueno, ahorita últimamente, el Warren Ellis está sacando un montón de series yo creo que con ojo a adaptación. Sí, porque por ejemplo, ¿cuál era esta otra? Tiene sentido, o si esa está de moda ahorita. La serie Global Frequency, esa es más, la estuvieron desarrollando por un tiempo para hacer serie de televisión. Uh-huh. Es cierto. Pero no sé qué pasó. No progresó. No pasó el piloto y nunca lo hicieron público. De ahí otra serie, así que son historias cortas de acción y cosas así que cabal como esa. Pues. Y bueno. Richard Donner, el director de... ¿Superman? De Superman, está interesado en dirigirla. Ah, ok. Otra noticia de en este caso, yendo a televisión, vamos a mencionar que Foster, Casa para Amigos Imaginarios, se termina. Este fin de semana Cartoon Network va a pasar el último episodio. Se muere. Supuestamente creen que el niño se va de la casa, algo así. Híjole. Nunca la, fíjate que la he visto como en dos ocasiones, porque el tipo de animación, desde la primera vez que vi que la estaban pasando, no me llamó la atención, la vi muy sencilla. A mí me gustaba. Fíjate. Y cuando, amigos imaginarios, según yo iban a salir criaturas raras, pero... ¿Eran raras? Unas sí, pero se pasaban un poquito ridículas, entonces... Sí. Y el principal, el Blue, es... Es súper sencillo. Hace de caso que es un fantasmita de Pac-Man que se salió del... Pero el Atari 2600, o sea... Pero, puta maldito. Eso sí. Pero el par de episodios que vi, al final dije, ¡ey! Son bien craneados, son buenos, los guiones son buenos. Después de 6 temporadas, creo que cada temporada es de 3 episodios, termina. Porque los creadores dijeron, ¿saben qué? Nos estamos quedando sin historias y queremos que todas sean de buena calidad. No queremos repetirnos. La historia que van a los baños termales. Oh, okay. Creo que en eso no puede. ¿Cómo no? Pero no sería muy interesante. Sí, no habría mucho sentido. Esta noticia esta sí es una repetición de una noticia que dimos el año pasado. Warner Brothers adquiere los derechos para hacer una película en Estados Unidos de Death Note. Uh-huh. En Japón ya se produjeron 3 películas, 2 de las cuales se exhibieron brevemente en Estados Unidos o se han vendido en DVD. Uh-huh. Pero finalmente Warner Brothers compró los derechos y dice que la va a producir. Va a ser basada en los primeros 3 volúmenes del manga. No es una adaptación de una de las películas existentes como fue Ringu y The Grudge. Así que vamos a ver cómo sale. Si es adaptación del manga, bien. Si de repente sale... Y si no cambian la historia y le meten todos los clichés. Ajá, que en vez de un notebook es una laptop. O sea, y que el culpable es el papá de... Ajá, y que cabal. Y que el Shinigami fue papá o fue reencarnado de algo, si no, fue de familia del tipo. Vamos, fíjate que lo que no sé qué tanto pueden incluir si llegan hasta el volumen 3. ¿Sería bueno que terminara o de...? No me acuerdo. No me acuerdo tampoco, pero realmente la buena historia es la historia de contra de él. Porque ya en Japón no salió una película de él, así. No sé si basada en... No, de ella solamente. De L. O sea, pero de... The L World. Esa es una miniserie de Showtime. ¡Ah! Sí, gracias. Sí, ya se lo había ganado de hace rato. Hey, vaya, ya estuvo. Desde que no me dejaba hablar de Wolverine. Sí, sí. Hey, da la noticia, pues. Señoras y señores, fuimos a ver Wolverine. Ok. Bueno, pasemos. Pero como Julio no la ha visto... Y no quiere que hablemos de ella. No podemos decir que se la pisa Wolverine. Por respeto a nuestro... Oye, escuchas mexicanos que tampoco la han podido ver. Y sí. A los que no han ido todavía al cine donde sí la están dando, pues vamos a esperar. Sí. Para dar nuestros comentarios. Lo que sí es, si pero me gustaría decir que... No, vean la película y no vean la bajada del internet. O sea, no, esa es una tontera. Estar viendo esa tontera, pues. Sobre todo si se meten a mí. Sí. Nada, que estar viendo no terminada la película. Sí. Quiere ganar, o sea, ya van a salir versiones mejores. Ahorita ya destacamos. Espérense. Ya, fíjate que lo a único partir que de mañana ya va a estar filmada en el cine. Ajá, ya es más completa. ¿Sabes vos que Hollywood está preocupado porque México representa entre el 5 y el 6% de sus ventas internacionales? Y en esta época dorada en que la crisis en Estados Unidos está dura, ellos dependen mucho de los ingresos internacionales. Uh-huh. El hecho de que en México estén cerrados los cines les preocupa, les va a afectar. Y lo que no se atreven a decir públicamente, o no sé si... Es que la fuga de la película también lo pasa de mierda. No, lo que va a pasar es que lo van a comenzar a vender en la calle, sí. Asoleadas. Sí. Y si no tenés cine, o sea, no tenés el cine para ir a verla, no tenés la opción, un montón de gente lo que va a hacer es ¿Vos lo hubieras hecho? No, yo no. Porque obviamente sería una copia de filmada en una sola escena, o sea, sí. La calidad es mala. Fíjate que la gente que yo sé aquí en El Salvador que la ha visto quemada, uh-huh. Es gente que no les interesan los cómics en lo absoluto. Para ellos es una película de ellos es una película de acción, Max que Payne, es la que vieron y que bueno, ahí la conseguí, está buena, no sé. Pero la mala que yo sé que son hardcore geeks. No la van a ver en ese formato porque la quieren ver en la pantalla grande. O la van a ver las dos veces, pues. Sí, o sea. Pero se espera. Primero la quieren ver en el cine. Primero la quieren ver en el cine y después. Bien. Y después. Bueno, pero. Estás hablando de la gente que conoces acá. Sí. Pero imagínate estar en esa situación. Te cierran el cine 2 semanas. Eso y sí. Ya vas a ver que en el mundo ya la película toda la gente la está viendo. Que los geekos la han comentado. Y que no, y deja que cualquier sitio que vas a entrar ya vas a empezar a ver reviews sí. Y te van a dar spoilers. Bueno, hagamos una mini encuesta. ¿Te acordás cuando antes que las películas acá se tardaban en venir? Episodio 1, sí. Hicimos un sobreesfuerzo por no cachar ningún spoiler. Ah, sí, puta que... Y tardaron. A vos te spoilearon episodio 2, el Yoda con la espada láser. Sí, sí, por ver un anuncio de los estados saliéndose de verga. Y nos jodieron. Aún así, el episodio 1 nos jodió eso que vimos el trailer. Pero era el trailer. Que sacaba los dos sables. Menos a Julio. Vaya, mini encuesta. Si lo había visto, sí, lo vi una vez. Episodio 1. Yo me hubiera cagado. Pero solo el primero, que solo salía un montón de robotillos. El teaser, sí. Pero sí, pero ya salía el doble sable. Yo me hubiera cagado si hubiera visto eso así, primera vez en el cine, el doble sable. Ahí hubiera terminado mi vida. A ver, Mara. Y qué bueno que no pasó, porque después a dónde lo íbamos a tirar, en la playa de Miami Beach. Ya la vieron. Nos iba a tocar esperar a que terminara la movie para verlo. ¿No? ¿Perdón? No, que los que están en el IRC, quiero saber quiénes de ellos ya la vieron así, la versión en internet. Parece que Necron ya la vio porque puso, es mala, dice. La de internet es una basofia. No, pues ya vio la versión de internet. Sí. ¿Quién más ya la vio en cualquier formato? Quiero que ver, no sea acá. Cine. O sea, la versión. El actor, mi vecino, ve. La guerra que con de cocina. El de cuchillo de cocina que leí. Y mira, y esa película de los Sweden Movies. Sweden. Ah, sí, nunca trajeron el DVD aquí, ¿verdad? No, pero yo la vi. ¿El DVD cómo no? Became Rewind. Sí. Sí. Became Rewind. Yo no vi que la trajeran aquí en DVD a alquilarla. No, yo la alquilé en iTunes. Yo también. Ah, de iTunes. No, pues no. ¿Continuamos con noticias? ¿O? No, ya no. ¡Ah, ya no hay noticias! Ya no hay noticias, se acabaron. Ha sido lento. ¿Puedo agregar algo? Lo de... Por favor, profe. Póngale volumen, por favor. Sí. Que fue mi papá, es socio de un videoclub acá, y le dijeron, mira, tenemos una película nueva. Entonces le dijo, ¿te gustó la de X-Men? Y dijeron, sí. Bueno, mira, salió esta nueva... Acaba de salir. Bueno, y era la de Wolverine, pero mi papá ni idea de que era trucha, de que venía, bueno, trucha acá es como falsa. No. Ya está. Entonces agarró, la compró. Dijo, no, pues esta está a la venta, no está al alquiler. Bueno, y después la vio y me dijo, pero era rara porque se veía con los cables, se veía muñeco que se caían en vez de que sean. Entonces yo le expliqué que era una versión, que se habían robado, qué sé yo, y me dijo que tenía ahora... No, él no lo hubiese ido a ver nunca al cine. Lo chistoso que así se ve en la versión final. Se ven los cables. Y ahora se escucha medio entrecortado. Que ahora que vio la versión esta pirata, ahora me dijo que sí quiere verla al cine. O para ver cómo quedó en un 100%, digamos. Interesante. Un buen comercial. Uh-huh. Entonces, es al revés de lo que se supone de que, bueno, ya la vio, listo. Sí. Para que el fan que se la bajó. Yo no la vi todavía. Él me dijo, ¿querés que te la deje y la ven? No, prefiero ir a verla en cine o esperar una mejor versión. Sí, realmente por eso no la vimos antes. Sí. Yo vi cuando empezó a aparecer en todos los sitios y no... Por un momento sí dije yo, la voy a bajar para verla después que ya la haya visto. Es más, hasta hay un montón de sitios para verla online. No hace falta ni bajarlas. Dios mío. Vale, solo a los que están insistiendo ahí, oigan eso, que Berito dice que no, ni siquiera para verla otra vez. Ya. No, hombre. ¿Cómo? No, que yo. ¿No la verías otra vez? ¿Cómo? No, que yo estuve tentado a bajarla para verla después del cine. Ajá. Pero dije yo, no, mejor no la voy a bajar porque ahí la voy a tener y puedo. Me van a dar ganas de verla. Entonces, No la bajé, me rehusé a bajarla. Ya la voy a bajar. Ya la vi. Y vas a ver así la versión con cable. Sí, quiero verla, estoy interesado en verla. Ya. Ok. Ok, bueno. Entonces, Tico Man, pasamos a ti. No sé si tú tienes alguna noticia o si no pasamos de un solo al box office. Box office. Vamos, señoras y señores, al box office. Adelante, el Tico pidió el musicón de baile, hijo de... hacer la versión extendida. Bueno, la número 5. Esta fue... no es el baile de los 7 velos, es el de las 7 mascarillas. Sí. La número 5 fue Earth 2009. Este es un como documental de Disney. ¿Disney o Discovery? Disney. Disney. Trata sobre un planeta, no sé. Fíjate que yo la quiero ver. No en el cine. Dicen que la anterior de esa es uno de los más vendidos en Blu-ray. Ya salió una Earth anterior. Otra versión de la Tierra. Oh, Tierra 2. Oh, my God. Bueno, la número 4, El Solista. Esta hizo 9 millones. La número 3, Fighting. ¿Cuál es esa? Fighting. O sea, es un nombre tan genérico. No sé. Fight. Sport. Pelea. No sé. Par de peleadores, no sé. Esa hizo 11 millones, primera semana. Uy. Ups. Se le cayó. Estaba durmiendo Rofe y se le cayó la niña. Es que yo Fighting y le hizo una llave. Sí, ya está programado. La número 2, 17 Again. Eso. Uh-huh. Bien te lo puedo. La número 1. Me toca ir a ver esa película. Ay, vos. Jalando a tus amigos. Ah, no, tío. No, pero, o sea, como sabes, yo me tocó ir a ver a los Jonas Brothers en tercera dimensión. A los Jonas Brothers. Pero qué bien se veía la de Demi Lovato en tercera dimensión. Ey, mira. La de Demi Lovato. Disculpa la pregunta. El cantantito de esa. Disculpa la pregunta porque mi hija la quiere ir a ver también. Uh-huh. ¿Y qué tal está la movie? No es cortavena. No te hostias. Mira, es la típica movie de un grupo, o sea, es un concierto. No es una historia, es un concierto. Y obviamente la típica escena de que los van siguiendo los fans, las fans, vea. Yeah. Pero si te gusta la música, es un concierto, es como que un concierto, punto. ¿Y dura hora y media completa sí, o por lo menos sí. es...? Pero sí está chivo el efecto en 3D, ¿verdad? Puta, palomísimo. Yo cuando fui a ver Monsters en 3D, yo también quedé apantallado, más que nada por los efectos esos en 3D. Mira, fíjate. Qué bueno que lo mencionaste porque fui a ver en 3D Monsters vs. Alien finalmente. Yo no la vi en la edición estándar. Ajá. Y no me gustaron los efectos 3D. ¿No te gustaron? No me gustaron. Yo he visto mejores películas 3D con efectos que sí me impactan, que se ven cerca las cosas. ¿Dijeron Monster Inc. o Monster contra Aliens? No, Monsters contra Aliens. Monster contra Aliens, y dije Inc. fue mi dislexia, disculpen. Temporal. O sea que lee bien mi camisa. Sí. Bueno, okay, next. Bueno, con el número 1 le interrumpimos. Obsesionado. ¿Pitri cuál es? Esa es la de Nicolás Cage. De una persona obsesionada. Sí, esa es la de Nicolás Cage. Mira, no ha salido aún la película de los títulos como que no le meten amor. Pelea por la Tierra. No ha salido esa película aún. No, pues no, va a ser esta. Pelea por la Tierra. Sí, pero esa es una de animación. Una animación computadora. No, todavía no salió. Okay. Bueno, ese es el box. Se ve buena, yo vi la ex. Dicen que la historia es muy buena, pero que la técnica no les alcanzó bolas, entonces está bien sencilla la animación en 3D. Okay. Pero se veía buena en la ex, quizás. Te pasaron las partes para las que sí les alcanzó el presupuesto. Por cierto, Monsters contra Aliens está en la posición número 6. ¿Dragon Ball? Puta, espérate. Posición 22. Y antes que dejarle el plató a Rofe, vieron al fin la de Big Bang Theory que van a una comic book. Sí, bueno. Qué buena está. Y ahí me convencieron que esa Mara se busca consultores que sepan de lo que están hablando. Sí, los escritores de veras saben. Saben, porque ahí sí me sorprendieron. Ahora son yo geeks. Voy. ¿Qué pensarán la gente que no es geeks de esos episodios? Han de quedar algunos medio perdidos. O sea, Fíjate, ¿sabes qué? Es como cuando están hablando de física cuántica, que uno dice, ay, qué divertido el montón de ridiculeces que hablan. Digamos, mi esposa Claudia, ella se rió de todas las escenas de la tienda. Me dice, mira, todos los clientes son hombres de entre 30 y 40 años, me dice, si son los geeks los que andan comprando. Es que yo siento que esas son parte, como vos decís, de que cuando empiezan a hablar de física cuántica, que no puedes seguir todo, me imagino que si sos físico cuántico... Es que pendejada la que estás diciendo. Te reís, ¿verdad? Así de una fórmula. Pero uno... ves la fórmula en la cosa y te dices, mira, pusieron las luces. Mira, las cagaron en vez de... Pero fíjate que cuando se cagaron cuando se ponen a discutir, ¿quién debería ser el próximo Batman o cuál era la discusión que sería eso? Eso es relevante, es correcto. Era relevante, perdón. Sí, porque revelante no revelaron nada. No sé, revelaron que se murió Batman. Ni alguien, mucha gente no sabe que se murió Batman. Pero gracias a eso no la relevantaron ahí. Pero es algo así que la marca que no lee cómics debe ser como que pero igual siento así como están discutiendo por algo. Fill in the blank. Sí, otra vez por lo que decía Brito la semana pasada, hablaron de todos los superhéroes de DC y solo a Spider-Man agregaron al final que no era DC. Bueno, ahí sí. Bueno, Mara. Okay. Entonces, eso es el box office. Ahora vamos a leer unos pequeños emails que tenemos por acá, escogiditos. Ey, la otra semana aquí en El Salvador estrena Star Trek. Va a ser bueno eso. Sí, hombre, que vivan los Wookiees. Aquí tengo. Al fin veremos al halcón milenario. El halcón milenario. El halcón millonario. Ahí vamos a saber cómo es que matan a Siler finalmente. Sí. Sí, Hans Solo. Hans Solo. Mira, nos dijimos de que la versión de Wolverine que fuimos a ver fue X-Men Wolverine Origins. Origins. De la pizza, Wolverine. De la pizza. Señoras y señores, aquí tenemos los correos, le tenemos lectura en este momento. Miau, miau. Los emails que tenemos esta semana son, se los prometimos a Juan David Velasco que los íbamos a leer, así que los vamos a leer. Es su amigo Davicius, saludándolos una vez más, les hago una pregunta. ¿Qué tal si en vez de ver a Jar Jar en el episodio 1 vieran a estas dos masitas peleando? A ver. Fue el video que vimos la semana pasada de unas dos chicas que estaban peleando con lightsabers. Estaban muy bonitas las dos chicas, pero la pelea, la actuación. O sea, muy bonitas las chicas, buenos efectos de lightsaber en sí. Excelentes. Pero las chavas no podían pelear, no podían actuar. Eso nos mató el trip. A mí me mató el trip. Pero el concepto está muy bien. También les escribo porque les quiero preguntar a los geekos, ¿hay algún gadget que hayan esperado mucho y que los haya decepcionado a la hora de tenerlo? Dice aquel que su ejemplo es el BlackBerry. Es harto difícil su configuración y la fecha todavía no me acostumbro con el teclado QWERTY. La cámara es de poca resolución y no graba video. Sin más que decir, para que vuelvan a desempolvar ese botón, Shazam. Y Flash. El rayo polvoso. No, es que como yo por lo menos en lo personal, antes de comprar cualquier gadget, yo me meto a investigar y me voy a la tienda a verlo si es posible, o trato de averiguar un poco más porque no gano mucho. Tampoco voy a botar tanto el pisto. Entonces, puede que haya salido algún gadget anunciado y que ya al momento de investigarlo diga, nada, esto no... Mejor no. Pero no es que yo lo haya comprado tampoco. A mí sí, el PSP. A mí también. El Creative Zen. Que lo compré. Y fíjate que no. La primera vez que lo compré. Porque lo compré dos veces. La primera vez que lo compré. Estaba como que. Wow, qué chido. Me vino. Y yo estaba estático, feliz de la vida. Es un aparato. Era para mí un aparato excelente y todo. Y en eso, no sé cómo fue que lo puse en la mesa. Y ahí que le dice. Y de ahí, disco duro muerto. Entonces lo mandé. Ah, pero te lo cambiaron. Me lo mandaron de regreso y ya. Y yo estaba como que, yeah, funciona, que no sé qué, que no sé cuánto. Algo pasó, plop, plop. Otra vez disco duro muerto. Entonces aquí es donde viene, lo compré otro. No, esa ya fue. Compré otro. La tercera ya es pendejada. Ajá, y ese es el que I dreaded cuando lo recibí porque también se jodió. Igual. No, yo te digo, con el PSP, yo lo estuve esperando cuando salió, para variar estaba agotado. Yo diría Xbox, fíjate, porque tiene esa experiencia de tu mano. Pero fíjate que fue más el PSP, porque ahí, el Xbox porque el aparato falló, pero no es que me desilusionó, porque el aparato es palomísimo. Ajá, cuando funciona, sí, cuando no funciona, es buen tope de puerta, sí. Entonces, pero un PSP, space heater. Cuando al fin lo conseguí, que era cuando acababa de salir, o sea... 15 días después, el único que estaba disponible en Amazon era todo en japonés. Era un bundle que traía 5 juegos, y eran 5 juegos. Mierda. Entonces el bundle ya era mucho más caro. Entonces pagó más introducción, pagó más impuestos. Y pasó un montón de tiempo en que no salía. Como lo que pagué por la versión de Warcraft. Sí. Y pasó pasó un montón de tiempo en el que no le sacaban buenos juegos. Pero al final lo terminé vendiendo. ¿Y compraste otro hasta que ya salieron los juegos? Cuando ya salieron buenos juegos, compré otro. Fíjate que a mí, igual que el Tico, a raíz de presupuesto ajustado, súper investigo algo antes de comprarlo. Entonces no he comprado un gadget así como que me... O sea, cuando ya lo compran ya vas a lo seguro, pues. Voy a lo seguro. Me tengo que retirar al pasado lejano, época prehistórica, con mi Atari 2600, en el que quise un juego de Star Wars. Entonces a unos amigos que fueron a Estados Unidos le dije, tráiganme el juego de Star Wars para Atari. Uno, yo no sabía que existiera un juego de Star Wars para Atari. Yo suponía, tenía que haber. Y te trajeron uno para Atari con Y. Y fíjate que en un lugar acá donde hay maquinitas de video, en la autopista infantil de aquel entonces, tenían, y era Atari. Que era Wireframe. El juego hecho por Atari era Wireframe, una animación buenísima. Muy buena, simple pero buena. Entrabas en la Estrella de la Muerte. El Trench. Entonces yo creía de que solo porque era de la marca Atari, eso iba a haber para el 2600 en la plataforma. Claro que no. Lo que me trajeron fue un juego basado en el Imperio Contraataca, que salen los AT-ATs. Era bueno, pero era súper repetitivo. Sí, no, es que era... Entonces, al final me quedé, hey, es Star Wars, pero... Pero era bueno, y me enculaba. Ese fue el primer Button Smash que yo jugué. Porque tenía que darle 40 telegazos Excepto si le pegabas en el puntito que le brillaba en la cabeza. Que con tres lo destruía. Es que yo, o sea, el Rampage lo tenía. Entonces yo cuando llegaba a la casa de aquel, era que... Le jodía los controles. Y eran las épocas en las que cuando tu papá decidía ir a visitar a su hermano, no era de que vos, vamos a ver a tu primo y yo voy. Ajá, okay. Bueno, next. El siguiente email, que también es de nuestro amigo De Vicious, es: esta semana desgraciadamente no pude buscar cosas de cómics, tecnología o cualquier otra cosa, y es que México parece una versión mala de la serie de Batman Contagio. Espero estén bien. De todas maneras, les mando un link para ver la hora mundial. Sí, hace muchos ordenadores, iPod, celulares traen la hora de varios países, pero este reloj trae, aparte, hora datos del país que buscas la hora, dice. Saludos y saca Shazam. Postdata: que México nos pasará como en Batman Contagio, cataclismo y tierra de nadie, dice acá. Cataclismo, bueno. Así que bueno, Juan David, muchas gracias, y vamos a poner el enlace del relojito este en el blog. Y vamos a nada más leer un mensaje más por acá de nuestro amigo Rodolfo Santana López. Nos pone: ¿qué tal, Geekos? Primero quiero decirles que lo bueno que se atrasen los episodios es que pasa menos tiempo para el de la otra semana. Ahora se me hizo muy curioso y gracioso también que se les cayera la red y el único que alcanzaron a leer fue el mío. En fin, se me hizo muy chistoso. Quisiera saber si han leído últimamente Ultimatum, ya que el otro día vi un número donde Hank Pym mata a The Blob porque se estaba comiendo el cuerpo de su vieja Wasp. Ese fue el 2. Y le arranca la... 2, correcto. La cabeza. La cabeza. Eso se me hizo bien rudo. Ups, de loco, dice. Por lo que entendí, ya revivió la vieja de Thor, pero Thor se quedó en Valhalla o algo así. Espero no haber spoileado ustedes que la han visto. ¿Qué han visto de eso? Que sí, la serie está bien cruda. Ya se quebraron al Pelón también. Yes. Se quebraron el cuello. El Capitán América sí revivió, pero porque Thor lo fue a traer. No, porque sí, porque Thor lo fue a traer. Thor lo fue a traer. Pero esa es otra continuidad, ¿verdad? ¿No? Es la del universo de Ultimate. Y estaba muerto también. ¿Quién? Capitán América. No, ahí lo matan en la serie, okay. Y bueno, queda en coma, pero le dicen, mira, está vegetal, ya lo vamos a desconectar y se va a morir de la máquina. Entonces Thor se va a donde está Hades, Hela es, donde vive Hela, y ahí Hela está. Pisa, no, Hela. No, Wolverine. Well, y otro Esculeta. Par de X-Men se mueren también, creo que no es la Shadowcat, es la... La Dazzler es la que se muere, y otro más que no sé quién es. No, se han muerto varios, y no secundones solamente, sino que... Yeah. no se sabe hasta qué punto van a hacer un reboot y van a quienes van, pueden revivir. Bueno, termina su email. Bueno, geekos, cuídense y suerte en Latin American Idol. Ah, perdón, es Iberoamerican Podcast Awards. Los geekos no cantan, ¿o sí? Mira, y la medio salvadoreña está en la última tope, ¿ah? Sí, y la Allison. Una de las dos. Hey, hablando del Iberoamérica Podcast Awards, ya se cerró la votación y... ¡Ganamos! ¡Ganamos! La categoría de cine y televisión. ¡Es que somos palos! Wow. Somos, ¿verdad? Y mira, ¿y por qué la charamuja tiene solo 56 votos en su categoría? Porque fíjate que no sabía que estábamos nominados. O sea que... Okay. No, pero era paja, ¿no? No creo que lo hubiéramos podido ganar. O sea, los geekos tienen más audiencia que la charamusca. Y logramos 300 o 400 votos. ¿Cuántos logramos? 342. Y la charamusca tiene menos oyentes. Y el que ganó en esa categoría se logró como 800 votos. O sea que sí, ¿no? Bueno, así pero, que gracias a nuestros 7 sí, escuchas gracias. Que votaron... 50 veces cada uno. Ganamos, amigos. ¿Vos votaste ahorita, no? Sí. Ah, bueno, al final sí voté. No, pues, lo que no sé es qué va a pasar ahora. Sí, ¿qué nos van a regalar? ¿Qué? Un viaje a México. Hay que ir a traer el premio al DF. Sin mascarilla. Sí. Bueno, ya. Yo me voy a poner una máscara de lombaraña. Ya te tembló. Oye, una mascarita sagrada. Una no, porque tiene hoyo en la No. Es que me voy a poner al revés. Es full máscara, el doctor sí, que es la que tiene. Que le queda puro janito. No, y es que si no, te la pones al revés. Para que te tape la boca. Muy bien, señoras y señores. Entonces, muchas gracias por sus mensajes. Hasta aquí llegamos con los emails. La bolsa de correo queda cerrada oficialmente para esta semana. Si no leímos su mensaje ahora, mándelo de nuevo porque no lo vamos a leer probablemente la próxima semana, los que han quedado, porque Julio está tremendo ahora con esto de los correos. Señoras y señores, continuamos entonces el episodio con lo que han estado todos ustedes esperando. Así es, la ¿todos? Carnita. Todos. Web Comics. A huevo. Y tenemos como invitado muy especial un artista que tiene que hemos visto de él ya dos cómics. Es un harto artista. Un harto artista desde Argentina, nuestro amigo Rofe, que nos mandó un listado como que bastante largo de web cómics que esos son los que tú sugieres para esta noche, ¿verdad, Rofe? Sí, el de ese tengo como ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Tengo como 20 web cómics, pero ahí seleccioné como, creo que 7, 8 nada más. Ok. Por eso trabaja, que más o menos se destacan por algo. Por eso trabajas hasta las 11 de la noche, porque todo el día solo voy leyendo. Claro, arranco a las 6 de la tarde leyendo los web cómics. Pero sí, ahí van varios. Por cierto, el de Juanelo, hay uno ahí del show de Juanelo, que ese creo que lo mencionamos sí. En el episodio, uno de los de web cómics. De ahí los demás sí no sabía de ellos realmente. Tal vez solo Gulick, que ya lo habías puesto ahí en el... Y es mejorcito de todo. yo creo que hasta el final lo puso, dejó lo mejor. Digo, al final. Bueno, entonces tal vez ahí se nos puede dar el ¿qué? El listado, todas las opiniones, un poco del background de cada uno de los cómics. Creo que el primero es uno que se llama Explosum. Sí, es el primero que se usa en Anita, es Exploms, una cosa así. Y es el. Lo que tiene bueno, para que si ustedes estaría bueno, si pueden después poner los links. Sí, todo lo vamos a poner. Lo que tiene en particular es que el dibujo es bastante malo, pero los chistes son bastante graciosos. También lo que tiene malo, entre comillas, que es en inglés nada más. Pero los chistes también están buenos porque son no va con un solo tema como otro de los cómics, webcomics que le puse. Que es un solo tema y ya está, siempre se manejan en el mismo temario. Este puede ser de cualquier cosa. Hasta hay personajes que van apareciendo cada tanto, como hay uno que viaja en el tiempo y cada tanto aparece un chiste con ese personaje y está bastante gracioso. Que como les había puesto también ahí en el mail, que algunas particularidades o sinónimo capaz que de webcomics que me comentaban los amigos era que son medio berretas o malos los dibujos y que los guiones están buenos, o al revés, si uno ve el webcomic el dibujo está muy bueno, el guion es medio aburrido, Y bueno, acá en algunos ejemplos que puse pasa eso, pero no es en todos. Y en este caso sí, porque el dibujo es más o menos. Pero cuando uno lee varias tiras, se da cuenta de que el dibujo pega bien con el uh-huh. guión, que no necesita mucho más de lo que está. Es más, si estás en colores, si fuese en blanco y negro, estaría bien también. Uh-huh. Creo que es mejor se viera en blanco y negro este tipo de dibujos. Pero es similar al XKCD. Que sí, es parecido. Uh-huh. Los dibujos son un poquito mejor, o sea, no son tan básicos. Bueno, lo que tiene bueno este es que hay muchas veces que es, ¿cómo te puedo decir? Como salta de la tira normal. Uh-huh. O sea, hay una de las tiras, como tendría que buscar el link, que en el primer cuadrito, en la primera viñeta, aparecen unas chicas que dicen, como que se están bañando, y dice, creo que alguien nos mira. Y en el otro cuadrito, asomándose fuera de la viñeta, y se ve al personaje que las estaba espiando, corriendo, como yéndose de la tira, digamos. Y hay otras que a veces se cae de la tira, los personajes. No, está muy bueno eso, también lo original de las tiras. No tanto el guión, sino también los chistes gráficos. Puta, que estoy viendo uno que está enfermo. ¿Qué pasa? Que dice, hey, estoy saliendo con esta fulana. She's a freak, dice, una rara. Uh-huh. Dice, ah, ¿por qué? ¿Traga o escupe? Dice. Neither. Oh, ya la estoy viendo ahorita. te quedé enfermo. Mal banco de esperma. Sí, claro. No, lo que estoy viendo es que la tira realmente se llama Cianuro y Felicidad. Cyanide and Happiness. Uh-huh. El autor se llama Rob. Y el hosting del sitio es ahí en explosion.net. Ah, por eso sí. No pegaba ahí todo. Cianuro. Tiene una cuenta en Felicidad. Tiene una cuenta en DeviantArt también, que está bastante buena para visitar. Buenísimo. De ahí tenías a Bife Angosto, pero este sí. No es realmente el autor, sino que es un fan. Del sí, cómic. Sí. ¿Cómo es la cosa? Por lo que vi, es un fan que recopila las tiras del artista Gustavo Sala, uh-huh. que tiene unos guiones y unos dibujos muy locos, sí. que los van a ver. Y también tiene la particularidad que es muy argentina la tira. O sea, son todas las palabras, capaz que la mitad no la entienden si no saben. Si no, ya, boludo. Eso sí, ya lo entendí. Ah, ya, entiendo. Sí, ya. Los que vieron el Dr. Slump, uh-huh. ya saben. Pero no, se entiende bastante bien. Sí. Lo que se destaca de la tira esa es el guión, que es loquísimo. Capaz que hay una tira que no es un chiste en realidad, pero cuenta algo así que tiene. Sí. ¿A vos te gustan las tostadas con queso o con abuelo? Ese no lo entendí. ¿Qué dice? ¿Dulce de leche o abuelo? Y en Argentina, ¿qué significa eso? Dulce de leche es como una mermelada, digamos. Sí, dulce de leche. No es una mermelada, pero sí. Y nada, abuelo no significa nada. No sé, como que es abuelo, entonces se unta al abuelo una tostada. O sea, esa es la gracia de la tira, que es puede ser cualquier cosa. Está interesante. Y Gustavo Sala no tiene presencia en la web, sino que más bien en medio, en revistas y cosas así. Sí, él publica en la revista Fierro. Creo que debe ser la única revista argentina que reúne artistas argentinos, uh-huh. y que es la única buena que hay ahora en los kioscos, y acaba de sacar un libro. Yo estuve en la feria del libro y estaban presentando el libro de él, que son las tiras estas recopiladas en un libro. Ya. Pues está el estilo es bien como tú dices, bien loco en realidad. De repente aparece gente con como que muy a lo Pablo Picasso, ¿no? Con los dos ojos en el mismo lado de la cabeza. Y los colores los hace otra persona, que no sé, ¿no? Yeah. Bueno, está buenísimo, entonces. Continuamos. Después, siguiendo con la lista, como puse en el mail, no es por un orden en especial, lo fui escribiendo a medida que los iba viendo. Okay. El otro que había puesto era Johnny Crossbone, que cuando vean la tira, por lo menos yo nomás la vi, pensé que era una tira de Hergé, el creador de Tintín. Ajá. Pero no, es un artista actual que o está muy influenciado o lo copia descaradamente, y porque es muy parecido a al estilo de Hergé cuando hacía Tintín. Y lo que está bueno, esa es una de esas tiras que está muy bueno el dibujo, el coloreado, pero la historia mucho, por lo menos a mí, no me engancha. pero la sigo porque está, me gusta ver. O sea, es una historia con bastante continuidad. Sí, sí, es una tira casi diaria. Y lo que como particular del dibujante este, que se llama Les McLean, que bueno, que es el mismo que hizo el cómic de Middleman, que ustedes ya lo mencionaron. Sí, muy bueno. Y él hace estas tiras, que en realidad es como si fuese una página. Él hace la página y va, a medida que va haciendo las tiras de la página, las va a la web, ¿verdad? Y una vez que terminaba el cómic, lo iba a publicar se los iba a publicar Dark Horse. Y ahora con la crisis, le mandaron una carta diciéndole que el cómic no se lo iban a editar. Wow. Y eso lo puso ahí en el blog, pero sigue subiendo las tiras. ¿Y cuál es la onda de Johnny Crossbones? Porque es un... se ve como un joven que sí. Tiene... no sé si es o tiene solo un disfraz como de calavera. Sí, es medio raro. Es las historias son casi 100% como las de Tintín. Uh-huh. Hasta las historias son parecidas. Son aventuras, persecuciones, con misterio, encuentran algo en un libro y van a investigarlo y se encuentran que atrás había un grupo de mafiosos que no quieren que se sepa. O sea, muy, muy... al que le gusta Tintín le va a encantar la tira. Pero sí, el personaje sí, es medio raro, tiene como una cara que es como si fuese de una calavera, pero no llega a ser calavera. Pero tiene cabello, se ve que tiene cabello. Pero es disfraz, sí. Es un disfraz de esqueleto que él utiliza. Ah, ok. Es como superhéroe. De todas las tiras que leí, nunca vi la cara del personaje. No sé si será que no apareció nunca. Lo que tiene bueno también el autor es que tiene un blog, que es también en el RSS, que cada tanto pone algún tutorial de cómo hace las tiras o fotos del making of, y eso está bastante interesante. Wow. Sí, cómo se nota que ocupó el mismo estilo, hasta los personajes vos los ves, hay un pirata aquí con barba que sale en una de las, como de el capitán tiras. Amigo de Tintín, ¿eh? Exacto, igualito. Sí, hasta ahí corren, hacía como una especie de efecto de una línea cinética atrás de los pies, como con un rulito, y acá McLean así, igual, o sea, hasta ese detallecito lo ahí hace. Está, ¿ves? Sí, subí un poquito y ahí está. Aquí está ese. Sí, también es medio light también, imagino, porque aquí hay una parte en que se les queda el carro, está en una gran tormenta, viene el Johnny Crossbones, lo arregla y nomás lo termina de arreglar, sale el sol y todo, ¿no? Una hermosa mañana, o sea, realmente, como tú dices, como es una aventura larga y ya bastante continuidad, como que no es muy accesible en el sentido de que vas a agarrar la serie en cualquier punto y la vas a poder empezar a leer. No es que saber a dónde entrar. Pero pueden desarrollar una buena historia. Pues. Eso sí. Sí, creo que en el libro que supuestamente iba a salir, si uno lo lee todo corrido, es bastante bueno. Yeah. Bueno, el cuarto que había puesto era el show de Juanelo, que es una tira correcto. Chilena, que por lo que leí salía impresa en el diario Publimetro, que justo es el mismo diario donde yo hacía las tiras de Gulick, pero yo lo hacía en la versión de acá de Argentina, y después por algo, no sé por qué, se dejó de publicar, y él continuó publicándolas en la web, y hace poco rediseñó todo el sitio, que estaba bastante bueno. Sí, porque antes era un build blog que tenía, así, y iba posteando cada día. Sí, y bueno, igual yo mucho del diseño de las páginas no voy a comentar porque las leo todo por el Google Reader. Así que si varía alguno el diseño, no lo vi. Lo que tiene bueno es que también el humor también es una particularidad de una tira de que los dibujos no llaman mucho. Pero los chistes, tiene algunos chistes bastante bueno, y de sagas, digamos, por llamarlo de alguna manera, de uno que es Juanelo superhéroe o Juanelo con los diseñadores gráficos. Eso me toca por los diseñadores gráficos, que si pasan cosas que tal cual a uno le pasan. Está viendo que tiene bastante, que es como Condorito, en el sentido que en una tira es loco, en otra es presidente, en otra es empleado, en otra es no sé qué. Y tiene la particularidad de que hay como un segundo personaje que es como una especie de relator, que muchos de los chistes... Habla con el narrador. Claro, del narrador. Y muchos de los chistes es como esa relación que tiene, y el narrador nunca aparece. Que le dice, narrador, tal mierda. Y... Mira, estoy leyendo a Juanelo, el del 30 de abril, ayer, en el que le dice del libro escolar, porque incluyó un link a un sitio porno. Pero si usted me dijo que pusiera a vedettes mostrarse desnudas. No, hombre, le dice, a Benedetti, Astral y Neruda. Pero la cara del que le estoy gritando. Bueno, que fíjate que está bueno. Y está Juan de la Mascarilla, creo. En la del 27 de abril. No te creas. Sí, eso es lo que bastante bueno también la tienda, que como es diaria, es bastante actual con las noticias. Las noticias que están en el momento, ¿no? Sí. Fíjate que cuando lo lees, así, Juanelo, ¿qué haces con esa mascarilla? Es para prevenir la gripe porcina, pues. O sea, yo tuve profesores chilenos en la universidad y me acuerdo que hablaban, hasta el acento se me viene a la mente al leer la tira, porque habla mucho con el pues al final de las oraciones. Sí, tiene una entonadita. Exacto. El pues y el huevo. Bueno. Se hablan todo con un... O termina la frase y le agrega un acento. Es lo cierto. Y termina con una... algo así, lo cierto. Sí. Acá, como es, yo encima vivo en un barrio turístico. Como el voz de los guatemaltecos, ¿no? Sí. ¿Guatemaltecos? Me cruzo con chilenos. ¿De los chapines, vos? Pues sí. Siguiente. El otro que puse... Hay varios. Hay bastantes. Sí. El otro es más muy lindo todo. Que en realidad es también el tira que sale en un diario acá que se llama Crítica de la Argentina, pero está bueno que todos los días lo ponen, suben la tira en la web del diario. Y lo que tiene de bueno es, bueno, me gusta el autor, que se llama Niño Rodríguez. Uh-huh. Y me gusta el estilo de personajes, de la tira en sí, y los chistes, ¿no? Que son bastante confusos ahí, humorados. Sí, son bien al grano, digamos. Uh-huh. Pues también la particularidad es así, que como que no le importa y pone toda la noticia tal cual piensa los directores del diario. No está bien. Que hay varios links. Sí, hay varios que no tienen, pero sí estoy viendo los. Están divertidos. ¿Qué le pasó al pobre caballito? A ver, ¿es un caballo o es un alien o qué será? Por cierto, ahí no entendí qué onda, personaje recurrente. Estuve medio leyendo algunos de estos. Hay un niño peludo ahí que sabe qué diablos. No dice nada más que. Feo o me fue, no, es eso. Claro, ya no hay flow entonces. Acá son los que tienen. Uh-huh. Se pasan todo el día sacándose fotitos y subiéndolo al fotolog, que tienen ese peinado medio raro que se tapan un ojo y el pelo todo parado. Como emos. Bueno, acá hay... No, por eso están los emos y están los fotolog, los floggers. Bueno, acá hay una invasión de floggers y bueno, ahí se da un poco en... Hablan así, hablan hasta, tienen hasta su propio idioma. Termina una frase y dicen arre. O me fea, bueno, todo cosa. Es una tribu urbana nueva que bueno, hace un par de años que está acá en varias hasta las tías, ¿no? Es como una especie de chiste sobre eso. Está bien, está divertido. Sí, o sea, como no pasaba, solo eso dice el hijo, pues entonces dije, no, ¿qué es esto? Sí. O sea, será un humor interno de la tira, pero no es, claro, es algo bien argentino. Los floggers son así bien básicos y no se mueven de eso. Y pues, hay varios personajes recurrentes, como está también un personaje que constantemente, que es como una especie de burla Movistar o Telefónica, que están por acá, uh-huh, que te quieren vender celulares como sea. Entonces hay un personaje que es justamente un vendedor de celulares que repite todo como un grabador. Bueno, la otra que puse es Dunk, uh-huh, que esta la hace Graham Anable, no sé si se pronunciará Anable, o sea, que es uno de, como puse ahí, uno de mis artistas favoritos. Anable, sería. Anable. Esta, lo que veo es que es bien internacional, porque son unos cavernarios, ¿no? Sí, son... La tira es algo rara también, porque son dos tiras en una. O sea, es una tira dentro de otra tira. Ahora la que están ahora, se ve unos cavernícolas y unos personajes y aparece un alien. Uh-huh. Y esta en realidad es la tira que dibuja otro personaje que hace algunos meses atrás, como que se, ¿cómo puedo decir? Se dividió la tira y contaba la historia del dibujante que dibuja la tira de Dan. Entonces contaba que no se le ocurrían ideas para hacer con su personaje cavernícola, entonces se reunió con un amigo, entonces pasaban un par de historias. Y hasta que dijo, ya sé cómo hacer la tira. Entonces, la tira volvió a llamarse Dunk. Mientras se llamaba Dunk, que era el nombre que tenía el perro. Cambió la tira de nombre. Bien interesante que tiene mouse over, ¿verdad? Sí, tiene... los personajes aparecen como hablando en idioma que cavernícola y se traduce, digamos. Mira, sí. Extraterrestre hablando, pero son las primeras tiras que los cavernícolas... Al pasarle el mouse por arriba se cambian al inglés. Ah, chis. ¿Pasar el mouse encima de la siguiente tira? Oh, tengo que regresar primero, no me di cuenta de eso. Y de eso hay muchas que, la mayoría, que tienen animación. Una pequeña animación de dos cuadritos que hacen bastante original la tira. Sí. O sea, capaz que uno de los cuadritos de las nietas está el personaje comiendo y nos pasa el mouse por arriba y puede ver del personaje un tenedor en el plato y otro en la boca, entonces le da un poco más de técnica gracia. Más interesante y apropiadísima para un webcomic, que no lo puedes hacer en hecho también. Sí, sí, por eso como decía que esta es uno de mis favoritos, por con cuatro líneas le da una impresión al personaje que para que otro antes llenándolo de no se da. Y también hace animaciones que son del exactamente el mismo estilo, que están en YouTube, que la pueden buscar como Graham Abel o como Grink, que es un sitio que tiene él, que también son muy buenas. Y las historias también son originales. Y de esa, creo que nada más para comentar. Está buenísimo este, me gustó bastante. Dan, que lo vamos a poner en mi RSS porque está bueno. Sí. Eso, que también vi el sistema este de animación. Uh-huh. Que yo justo antes había pensado de que si las páginas viven de lo que le da la publicidad de Google, por ejemplo, uh-huh. Si la mayoría, si todos los lectores lo hacen a través de RSS. Google Reader, uh-huh. Claro, se pierde una gran cantidad de visitas. Yeah. Y bueno, acá como que le encontraron la vuelta que a través del Google Reader o otro lector de RSS no se ve la animación. Uh-huh. Entonces yo entro para ver qué animación nueva se le hizo a la tira y ahí aparece. Yeah. Aunque la tira está dentro de un sitio de una empresa de videojuegos. Okay. Bueno, ahora lo que están haciendo muchos, que ya apareció en varios RSS, es que en el artículo del RSS, ahí es donde viene el anuncio. Anuncio de Google. Uh-huh. Entonces como que también se puede de esa forma. Sí, eso lo agrega en la mía. Pero no tiene tanto. Bueno, el otro que puse es The Abominable. Uh-huh. Ese es justo la alerta. Sí, que ese es justo lo contrario de las otras. La historia mucho no me atrapó, pero el arte, estoy suscrito a la tira esa por el arte, básicamente, tanto el coloreado en grises como los efectos que le dan al cómic. Lo que sí es que cabal como ahorita esta que agarramos del día de hoy es como que parte de una saga, pues. Entonces sí, tienes que ir al teatrás y ver cómo empezó, porque yo veo que está en un viaje que entró un cañón todo tenebroso, con lo único que había ahí eran cuervos y o sea, visualmente está buenísima, pues, pero si entras así de un solo, pues ahorita no vas a saber. No, mismo yo también agarré la historia hace rato empezada y tampoco me preocupé mucho, empecé a leer desde ahí y esperando que termine una historia y empiece otra, pero todavía no terminó. Mira, Rofe, vos que sabes más de eso, ¿y este es coloreado digital o será algún tipo de acuarela que lo hace a mano y después lo escanea? Creo que es digital, porque en el blog del autor, que se llama Charles Christopher, mostraba unos dibujos el paso a paso, digamos, de cómo lo hizo, y mismo mostraba cómo cambió un par de cosas en las últimas viñetas. O sea que para mí lo escanea y después lo pinta con una tableta digital. Una Wacom, alguna podría decir. Mismo en algunas hasta se ve un poco las texturas que usa, cómo se repite en un par de lados. Pero el efecto es muy bueno. Sí, está súper súper bien. Esta sale todos los miércoles, okay. Y antes tenía una versión en castellano, pero no sé si... Como yo estoy anotado en la que es en inglés, no sé si está descontinuada o qué. Pero bueno, tuvo su versión en español. Bueno, después la otra que puse es Punzen, que la dibuja Jorge Pinto. que trata sobre unos científicos y también un humor bastante gracioso, también actuales en algunos temas. Y la particularidad de este también es que se hace prácticamente todo en la computadora. El autor hace unos bocetos y escanea los bocetos y después le dibuja arriba, entre comillas, con Illustrator y unas texturas, uh-huh, que son el sello del autor, y un resultado muy, muy bueno. Se ve muy bien. Los dibujos, como que los detalles en la ropa, sí me hace recordar un poco a South Park. Sí. Sí. Pero sí, está bien, bien bonito. Se ve también. Me recuerdan a los libros de texto ilustrados de la escuela que ocupábamos. ¿Qué? ¿Qué? Ya te estás dando sueño. Sí, cabrón. Que o sea, ilustraciones así como de la época atómica, digamos. Sí. Bueno. Y es, bueno, también es diseñador gráfico el autor. Que yo sí, caí, o sea, en esta tiene página. Un estilo bastante característico, ¿no? Esto no se ve normalmente. Es original. Sí. Y bueno, la última que había puesto en la lista es la tira mía, la de Gulick. Pero bueno, Gulick. Puse un poco de autopublicidad. Ah, está bueno. Por cierto, ese en Amazon y lo pueden comprar a través de la tienda de los Geekos. Ahí está. Sí. Veo que ya esta tira que está ahorita es la última de esta saga. Sí, de la aventura, la segunda aventura de Gulick. Y ahora estoy por mañana, voy a empezar a subir la tercera. Pero esta es, mencionabas de que este había salido publicado en un periódico, una revista. En el diario Pulimetro, sí. Que se distribuía todos los días, salvo los sábados y domingos, acá en Capital. Va, y tuvo bastante éxito. Y lo que está ahorita es material original, o es reimpresión de lo que estaba en ese periódico. No, para el diario hice 250 tiras y las mandé a un par de editoriales y mucho no le dieron bolilla. Entonces dije, bueno, directamente las subo a internet. Porque lo que más quería con las tiras no era tanto hacerme millonario vendiéndolas, sino que se conozcan el personaje y ya que las había hecho. Y entonces diseñé un poquito el blog y empecé a subirlas, las tiras. Hay 250, o sea que tengo para rato. Es más, la que está ahorita aquí dice la fecha, tico, Rofe 2007, creo, o 2001. 2001, claro. Y ahora mañana voy a subir la primera de la tercera historia. Y pueden notar cómo va a cambiar este dibujo. Buenísimo. Sí, pareció como es medio a la... Si agarras una serie así de toda su historia, ver cómo va evolucionando el diseño de los personajes y todo eso. Sí, mismo Gulick, el personaje principal, si comparan el de las primeras tiras con el de las últimas, cambió bastante. Uh-huh. Eso fue porque fue medio a las apuradas, como que caí ahí en el libro y en el diario, y entonces no tuve tiempo de estudiar más al personaje, digamos, de practicarlo bien para que siempre esté igual, entonces lo iba perfeccionando en las tiras. Sobre la marcha, digamos. Sí. ¿Y tú hacías el guión también? Sí, hacía el guión y los dibujos, el entintado, el escaneado, todo. Encima del 2001 no había banda ancha como para mandarlo. Sí. Las grababa las tiras en un CD, me tenía que ir hasta la editorial y ahí en el CD, la redacción. Bajaban la tira y... Mira, no nos gusta esto, Camila. ¡Ah, la puta! Sí, cómo ha cambiado. Es la tecnología. ¿Cómo ha cambiado de aquí, de esa época hasta ahora, no? Y una pregunta, bajé un poquito y vi aquí a Mongel. Sí. Y la pregunta mía es más bien, ¿es más fácil dibujar a Mongel en una hoja negra y solamente hacer las partes claras o al revés? No, lo que pasa es que el negro tapa lo malo del dibujo. Entonces es más fácil ocultarlo. Ya. Yeah. Si no me sale negro y ya está. No, lo que pasa es que el escritor me había dicho que quería algo con los dibujos, algo muy tipo Spawn. Y como ejemplo me había puesto la serie de Spawn. Uh-huh. La serie de Spawn es así negro con algo que se mueve en el fondo. Entonces, cuando le mostré unos bocetos así todos bien oscuros, como bueno, como son las páginas que vieron, me dijo que le encantó, entonces así que pues. Y ahora estoy esperando el guión de las el cómic completo de las 22 páginas y ahí ya lo voy a dibujar para que cambie un poquito el estilo. No hay tanto negro. Ya mandó ahí sus comentarios el escritor, entonces. Sí. Okay. Sí, porque las primeras 8 páginas eran como una especie de prueba, a ver si le gustaba el tiempo, el estilo de dibujo, todo, y como gustó. Entonces, bueno. ¿Sabes qué? Se nos olvidó. Y acabamos, ya terminamos el listado de todos los comiquitos y no le hemos hecho las preguntas oficiales que tenemos que hacerle a todos los invitados de los comiquicos. Así que, Rofe, ¿cuál fue el primer cómic que tú leíste? El primero habrá sido Asterix, seguro, porque mi abuela me regalaba. ¡Ey! ¡Qué buena abuela! Era chiquito, pero el bueno, primero sí que me acuerdo de cómics, que fue como que me marcaron, fue el Superman, Hombre de Acero. Yeah. Acá llegaban los tacos de España, de Editorial 5. Llegaban los tacos que recopilaban las primeras, como 5 o 6 números en un solo. Acá le dicen tacos, no sé, o tomos, no sé. Y el primero era el número 1 de Superman, que todavía lo tengo ahí. Tengo toda la conexión casi. Pero el Hombre de Acero, el de Byrne. El de Byrne, John Byrne. Sí, de John Byrne. Okay. Que yo lo defendía en el otro capítulo en el chat, Sensei me locaba a Bern. Sí, ahí estabas, contra la pared. Una pequeña pelea ahí en el chat. Buenísimo. Si te das cuenta, por eso no apareció hoy el Sensei. No. Le dije, y ahí estaba para solicitar, de entrar a la conversación. Ajá, sí, no. Chiquete. No, es que John Bern, que chiquete. Es más, me acuerdo del cómic ese, me acuerdo en qué kiosco la compré y todo, era chiquito. Wow. O sea que me marcó un montón. Me acuerdo que hasta salía del dentista y me lo compró mi mamá. Es que ese aquí. Y ese fue el primero así de superior y porque no leí. Y me llevó a dibujar también. Yeah. Y cómo bueno, ahora me imagino que desde entonces hasta ahora no tuviste como que un momento en el que tú te separaste de los cómics. De leer, no. Capaz que dibujar sí, cuando estudiaba, soy licenciado en diseño gráfico y cuando empecé a estudiar diseño gráfico porque lo relacionaba con el dibujo. Uh-huh. Después cuando me puse a estudiar, los profesores me decían, dibujás, bueno, entonces no tenés que dibujar nada. Entonces no me dejaban dibujar nada y sí, después me di cuenta que no tiene nada que ver el dibujo con el diseño gráfico. Uh-huh. Sirve para hacer bocetos y todo, pero nada más. Uh-huh. Okay. Buenísimo. Y ahora tu trabajo principal es diseño. ¿Diseño en general o...? Sí, en general. Okay. Y imagen de marca. Pero lo de ilustración también. Ilustración, cómics. Ahora, sí. Últimamente estoy haciendo más de ilustración, imagen, que lo que es diseño. Buenísimo. Buenísimo, entonces muchísimas gracias a nuestro amigo Rofe desde Argentina que nos acompañó esta noche a dar un vistazo al mundo de los webcomics con mayor énfasis quizás en los webcomics latinos, que eso nos gusta porque eso es lo que no conocíamos tanto. Ahí lo que me llegó también fue el comentario que puso al final del listado. Uh-huh. Daba así como bastantes puntos y creo que un poco de esto lo habíamos hablado la última vez que estuvimos viendo lo de webcomics, pero aquí sí dio sus ideas más ordenadas, digamos, que nosotros si hablamos lo que se nos ocurre. Entonces básicamente estaba diciendo que si uno quiere hacer webs por si les interesa y estaba consejos de qué hacer y qué experiencia tienen. Así que no sé si eso lo ponemos... Sí, lo que había puesto... O sí, tenemos ahí el no, paquete. Que nos dé un par de puntos, uh-huh. A los que los explica. No, en el mail había puesto como los puntos buenos y los puntos malos del webcomic, que lo bueno es el alcance mundial que la web, ¿no? Que uno pone una tira y capaz que al otro día está recibiendo visitas de Japón. O sea, que capaz que si uno publica un libro, llega a un... bastante acotado la tirada que tenga el libro, no sé. Después también que está bueno lo del feedback, que es uno pone una tira y ya al instante puede recibir el comentario de alguno de los lectores que en lo que es impreso no lo tiene. Después, bueno, es lo de prueba de error. Puse en el mail que uno puede probar lo que se le cante en las tiras y que no hay problema de que un director, un diario, revista o libro lo tire para atrás la tira y le diga que no sirve. Y lo malo que tiene es eso de hacerlo el webcomic, que uno se sube una tira y capaz que entró a la semana y ve que capaz que tuvo una visita o dos y un poco lo desilusiona eso. Y fue uno que chequeaste el sitio de un cibercafé, esa es la visita. Claro. Como nosotros, cuando la cosa del show, ¿verdad? Cómico así. ¡Ey, no visita! Ah, no, será yo. Downloadado. A ver, tres veces, si pero ya éramos cuatro. Y después el tema de ingresos, de que si uno piensa que haciendo un webcomic, teniendo un par de publicidades. Es como hacer un podcast. Que se va a llenar de plata y que no, que capaz que en el mundo hay contar con los dedos de la mano los casos de webcomics con éxito, ¿no? Como Player vs Player y algunos. Uh-huh. Que sí, capaz que no sé la cifra que tienen, pero supongo que tendrán un ingreso importante por la tira, por la cantidad de visitas que tienen. Después lo que pone también un punto malo es el tiempo que lleva. Salvo que sea un dibujito así nomás, que capaz que por eso hay muchas tiras que son el dibujo así sencillo. Por el tiempo que lleva la idea, después hacer el lápiz, los bocetos, pasarlo en tinta, escanearlo, pintarlo, todo, lleva bastante tiempo. Y si uno encima está casado, tiene una familia, otro trabajo, etcétera, consume mucho tiempo. Y después no me acuerdo qué tal. Ah, lo del idioma, de que vi que el 95% de los webcomics con cierto éxito está en inglés. O sea, capaz que uno dice, ¿para qué voy a hacer un webcomic en castellano si voy a tener un porcentaje muy chiquito de visitas? Pero eso capaz que es uno de los puntos malos. Por eso hay tantas tiras ahora en castellano que le ponen la traducción en inglés o hacen una versión en inglés. Uh-huh. Y eso capaz que es un poco una traba también. Y después... Aunque yo creo que eso está creciendo ahora, Rofe. Fíjate que yo tenía también un poco de miedo de empezar a hacer un podcast en castellano. Y porque pensaba, bueno, ¿quién en realidad, quién nos va a escuchar si la mayoría de la gente que está metido en esto está en inglés? Sí. Y poco a poco vamos creciendo, y lo bueno es que sos de los primeros que estás ahí en el lenguaje, entonces eso también ayuda un poco a que tú vas creciendo a medida va creciendo la audiencia también. Como distinguirte, ¿sí? También. ¿Estás en español? Sí. Sí, eso es lo que está bueno, lo que se llama como el nicho, ¿no? Yeah. Para que como no está tan explotado, que si aparece uno más o menos bueno, empieza a levantar. Puedes penetrar ese nicho. Ah. Penetrar ese bicho, ¿no? El nicho. Al nicho hinojosa. Ah, puta, no. Tampoco. Pues. Bueno, por ahí habían mandado otros correos, pero yo creo que ya... Sí, ya se nos pasó bastante la hora. Y Rofe, voy a mandar unos enlaces. Ya está, hasta ya se durmió el nene que tenía ahí, o la nena, no sé. La nena, la edita, ya se fue a dormir con la mamá. Ah. Así que bueno, muchísimas gracias. Creo que hasta aquí vamos a cerrar ya el episodio, a menos que uno de ustedes tenga algo más que añadir. No, yo he traído un par de sitios más, pero creo que lo vamos a dejar para el foro, para otro episodio, porque... Para el tercero, la tercera entrega. No, sería la cuarta, ¿cierto? Ya hicimos dos, sí, de World Comics. Sí. Oh, bueno, buenísimo. Ah, pues entonces hasta aquí llegamos, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias también por prestarnos sus conocimientos para esta noche. Y a dejarlos por acá. Les recordamos que regresen aquí la próxima. Se escucharán al Sensei y decir... Toilet Green is made from people. Uh-huh. Mm-hmm. Okay. No hubiera comido ayer. Sí. Okay. Yo decía yo que sabía. Necesitamos mandarle nuevamente más propuestas, sí, a Omar Man. No, eso lo trajo Tico Man. Ah, bueno, rapidito. Pues mejorar la calidad de las propuestas que, sí, le traemos a Omar, sí, Man. Sí, sí. Bueno, señoras y señores, vamos con esta cancioncita de un grupo que se llama Admiral Twin. Y la canción se llama I'm Talking About Me. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicicos.com. Si puedan ahí también comprar el libro, ahí van a poder comprar el libro de Gulick. Ya lo tenemos ahí en la tienda de los comiquicos. Y nos vemos la próxima semana. Nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Achú! Y señoras y señores, nos despedimos también formalmente agradeciendo a Rofe esta noche. ¡Hey! Gracias, Rofe. Gracias por la ayuda. ¡Salud, Rofe! Ya se fue, creo yo. No, lo que estoy. Ah, va. Ah, pues buenísimo. Gracias y buenas noches. ¡Salud! ¡Salud!